jugaban con lápiz y papel, esbozaban superhéroes que deseaban ser. Empezaron los sueños estudiando mis más asignaturas. La unión de nuestros pupitres todavía perdura. Tal vez fue la locura o simplemente el destino, caprichoso como siempre unió nuestros caminos. Éramos niños perdidos buscando nunca jamás. Anhelábamos hadas que nos enseñaran a volar. Fueron pasando los días, la confianza aumentaba. Nos convertimos en el hombro donde la pena lloraba. La escalera se alzaba, llegó la pubertad. Veíamos con otros ojos a las chicas al pasar. Recuerda ese lugar, a esa chica y su esencia. Después me contaste haber perdido la inocencia. Cuántas vivencias hemos compartido, experiencias y sonrisas que más nos han unido. Recuerda, tan solo recuerda, niño, te vive en mí. No se olvido de ti. Años surgieron nuevos amigos, problemas y soluciones trajeron consigo, risas envueltas en papel de arroz, rimas hilarantes producía nuestra voz. Nos convertimos en jóvenes con ganas de experimentar con alcohol y drogas, distorsionamos la realidad, cambiamos el lugar de parque a discoteca. En la oscura noche cambiaron nuestras muecas. Nuestra alianza fue pausada esta vez por la lejanía. Aunque mi vida había cambiado, nuestra amistad no olvidaría. Una dama y nuestro afecto en una balanza se reñían. Solo fue cuestión de tiempo ver cuál de estos dos vencía. A partir de aquí comenzaría un nuevo viaje donde versos instrumentales cargaban mil mensajes. ¿Te acuerdas? Esa primera maqueta de rap, grabada sin medios y con mucha dificultad. Han transcurrido compases, peleas, amores. Nos hemos convertido en hombres, seguimos siendo soñadores. Nuestra amistad y la música siempre fueron unidas. Y así seguirá por el resto de nuestras vidas. Recuerda.